día, niebla, gris ademán del río. Buenos días, país, dibujo en la llovizna. Ande con Dios, que dicen que ha salido a la plaza y anda de patria en pecho, criollo y de escarapela preguntando qué pasa. ¿Dónde fue el estallido y ese rumor que exige saber de qué se trata? ¿De qué se trata arriba? ¿De qué se trata abajo? ¿De patria? Dice usted. ¿Dónde adquirió el sonido que tiene esa palabra? ¿Dónde obtuvo el sentido de tumulto y campana que ha llenado de pueblo trepidante la plaza? ¡Ha caído el virrey! ¡Somos libres de España! ¿Pasteles, su merced? ¿Libertad es la palabra? Libertad. Libertad. Eso digo, señor, libertad es la palabra. En algunos salones se reían los godos. El populacho tiene la libertad mojada. Ese día llovía sobre la plaza de armas. ¿Cómo van a ser libres estos criollos mugrientos? Escúchelos hablando de libertad. Ni saben pronunciar la palabra. Libertad, libertad, libertad, libertad. Muy buenos días, patria. Es un poema de Armando Tejada Gómez en su Canto Popular de las Comidas. Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por el joven exiliado, por los nombres prohibidos, yo te nombro libertad. Pasa Yo te nombro de Reincidentes y empezamos a pensar ya acercándonos a América Latina, a la Argentina, toda esta idea de los movimientos de liberación nacional, ¿no? La historia, los movimientos de liberación nacional también muy ligados a los movimientos antidictadura en las décadas del 60, 70, por ejemplo, como el movimiento sandinista, el Frente Farabundo Martí en El Salvador, bueno, mismo la Revolución Cubana. Y en ese contexto, digamos, de movimiento latinoamericano, también tenemos que ver qué iba pasando en Argentina. Así que tenemos primero para escuchar Graciela Monge, que es una docente que la escuchamos también el programa pasado con una claridad en su explicación un poco de esta mirada de la patria en la historia argentina. Así que la escuchamos. Tanto el radicalismo como el peronismo recrearán la idea de patria, anulando desde mi punto de vista los sujetos y anulando el conflicto social, ¿no? El peronismo, por ejemplo, expresará esta idea en la frase primero la patria, después el movimiento y por último los hombres, ¿no? Entendiendo por la patria a una construcción basada en el desarrollo industrial en el que los trabajadores son la columna vertebral y la burguesía nacional la cabeza. Todo el periodo atravesado por la proscripción del peronismo, o sea, el periodo que va del 55 al 73, está atravesado también por una creciente participación de la clase obrera como actor social, que tendrá su punto más alto en la semi-insurrección obrera conocida como el Cordobazo, ¿no? Ahora bien, la idea de patria que la clase dominante tratará de imponer a través de Onganiato será identificar la idea de nación y de patria con lo que Onganía y su gobierno representaban, ¿no? La superación del conflicto social, la modernización, que en realidad era la mimetización de la patria con el interés faccional de un sector de la burguesía argentina, en este caso encarnada en un ala del ejército vinculada a los intereses norteamericanos. Del mismo modo, y en continuidad, entiendo yo, entenderá la patria la dictadura genocida del 76, ¿no? La patria es la patria agroexportadora, a tal punto que se le da un lugar muy importante en la currícula escolar al centenario de la conquista del desierto. Por cierto, esta idea de patria, patria agroexportadora y también patria financiera, pero que no aparece en los documentos oficiales, la idea de patria agroexportadora, aunque no en estos términos, sí aparece, es una idea de patria que impone la dictadura del 76, alejada de Latinoamérica y también, por supuesto, alejada del conflicto social. Escuchamos a Graciela Monge contándonos esto que tiene que ver con nuestro país y estos primeros albores de lo que tiene que ver con los planteamientos de liberación social, de liberación de nuestro país. Y cuando uno estudia la década de los 60 o 70, advierte que es complicadísimo estudiarlo por la complejidad que tiene. Porque no solo en nuestro país, sino en el mundo, era un semillero de explosiones que no solo tenían que ver con la independencia en cuanto a país, sino también el planteamiento de todo, el cuestionamiento, el planteamiento de una otra cultura o de otro mundo. Y que tiene que ver con dos características que yo quería, que me parecía que eran comunes a todos estos planteos y que tenía que ver con qué pasaba más allá del país, es decir, que no era solo lo que importaba lo que pasaba en el país, sino lo que pasaba más allá de las fronteras del país, y muy fuerte ligado a dos hechos políticos mundiales, que eran las dos guerras mundiales y la primera invasión que hace Estados Unidos, que es la invasión a Vietnam. Esos dos hechos sacuden al mundo. Pensemos que no había WhatsApp, no había mail, no había Instagram, no había ninguna forma de comunicarse, pero sin embargo la preocupación a nivel mundial de esos hechos era enorme y sacudía y se planteaba y se cuestionaba todo lo que tenía que ver con estos dos hechos, por su fuerza, por su inmensidad, por todo lo que tiene que ver a nivel mundial de impacto, y que vos lo ves reflejado en todos esos procesos que se dan a nivel mundial, inclusive en nuestro país, que uno de ellos era el que señalaba Graciela, que tiene que ver con el Cordobazo. Esto por un lado, y por el otro lado la fuerte relación que hay entre obreros y estudiantes, y marcando una unidad que tiene que ver con una unidad de buscar lo mismo, buscar eso. Esto es lo que va a relacionar los diferentes procesos, más o menos, diferentes procesos de liberación, de independencia que se dieron a nivel mundial. Y marcado fuertemente por estos dos hechos, las guerras mundiales y lo que fue la primera invasión, o lo llamamos guerra de Vietnam, la primera invasión de Estados Unidos, que además la perdió, a un país tan pobre como Vietnam, donde además ensayó un montón de armas. De cuestiones que en la historia ha quedado marcadas como el agente naranja. Y entre esos está, vamos a ver, en Cuba la revolución, en América la revolución cubana, haciendo como un eco, viste, cuando vos tirás algo y produce como ese eco tú, que va golpeando a todos los demás. Y si no hay ninguna lucha en América Latina que no tenga como referencia la Revolución Cubana. o al Che o a Fidel, digamos. Más allá del liderazgo fuertísimo de Fidel Castro y Ernesto Che Guevara. Pero que también ahí está esta relación entre lo que es, bueno, los líderes cubanos, el campesinado, obreros campesinados, y los estudiantes en esta guerrilla urbana. Sí, es muy llamativo cómo, por ejemplo, la alfabetización se pone como bandera de lucha, o sea, no como bandera de lucha, sino como la primera medida que se toma, la expropiación de tierras, o sea, la reforma agraria en algún punto, son como grandes ejes, y lo otro son las nacionalizaciones. La nacionalización, depende del país, nacionalización o de la banca, o del petróleo, y o, ¿no? Son como grandes ejes que evidentemente también tienen que ver con dónde está puesta la dominación de aquellos que dominan sobre un territorio que no es el propio, porque de hecho en Cuba la reforma agraria tuvo que ver específicamente con expropiar estadounidenses, o sea, con expropiar tierras que eran de estadounidenses. Uh-huh. Y tuvieron que hacerlo en dos tandas, digamos, o sea, era muy significativa la cantidad de hectáreas que estaban en manos de no cubanos, digamos. Y mira cómo seguimos marcando esta fuerte relación, estos ecos que se van marcando por ciertos hechos. Tenemos, por ejemplo, la revolución de los claveles en Portugal, que empieza a suceder planteamientos de las colonias que tenía Portugal en África, sumado al descontento social, a una, todas estas cuestiones, y se empieza a dar toda una fuerte protesta social, donde estudiantes y obreros confluyen en manifestaciones, para lo que es Portugal, impresionantes, y que eso va a determinar también que Angola, una de las colonias portuguesas, empiece a luchar por su independencia. Y acá también está Cuba, que Cuba, ya liberada, manda tropas para liberar Angola con el Che Guevara, entendiendo también esta necesidad de poder contar con más tierras liberadas más allá de Cuba, que también es un planteamiento de la década de los 60 o 70. Sí, en realidad es un planteamiento, digamos, marxista por excelencia en algún punto, que tiene que ver con el internacionalismo y con la solidaridad internacional, porque no hubo rebeldías donde no hubo también solidaridad internacional, o sea, milicias. De hecho, por nombrar caso emblemático, por ejemplo, el de la España republicana, digamos, donde milicias de todo el mundo iban a luchar por la República en España, donde también, no sé, en Nicaragua el Frente Sandinista tuvo enorme cantidad de militantes que fueron a dar sus vidas, digamos, o sea, porque era una guerra, ¿no? No es un más o menos, o sea, guerra. El Salvador también, o sea, luchas que siempre se nutren de otros compañeros o camaradas o lo que fuera del resto del mundo. La primavera de Praga, como esta idea de independencia y de patria, que empieza a plantearse una cuestión más nacional, alejado de todo el planteamiento soviético, y entonces cuando intenta hacer ciertos planteamientos nacionalistas, bueno, Rusia o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas decide la invasión de Praga, y entonces esto acelera un proceso que se venía dando y donde confluyen entre obreros y estudiantes también las protestas, primero los estudiantes y después los obreros apoyándolos con folletos, con toda una cuestión de difusión, y hasta lograr que se confluya en una huelga para apoyar todas estas demandas que tienen que ver con unas demandas que primero empezaron con demandas propias, ellos lo llamaron un socialismo de rostro humano, pero que después se confluyó con esto del nacionalismo, porque bueno, tras la invasión soviética deciden también confluir en esta idea de nacionalismo de patria, pero también tenía que ver con esto de, bueno, qué estaba pasando en otros lugares, porque también estaba el mayo francés, que también confluía contra la guerra de Vietnam, y también propugnaba por toda la descolonización de África. Es decir, cómo confluyen en diferentes lugares, más allá de que no sean procesos de liberación, puede ser proceso de liberación, de independencia, o de cuestionamiento de una sociedad, como lo fue el movimiento hippie, a ese materialismo burgués, a esa sociedad tan bélica, el movimiento hippie empieza su origen en Estados Unidos, pues se expande a Europa, pero en esa sociedad tan bélica que invade Vietnam y que, bueno, tan, donde el capitalismo está en su apogeo, bueno, ellos cuestionan estos pilares del sistema y también producen una revolución a nivel cultural. Y ahí también me parece que, llevándolo a lo local, no podemos dejar de decir que en Argentina también se filtra, digamos, esta inquietud con la época, igual motivados por también una economía, digamos, que cada vez se cercaba más a los trabajadores, que tiene que ver el cordobazo, digamos, ¿no? El cordobazo es justamente una confluencia, una lucha, aparte una lucha cuerpo a cuerpo y de barricada, donde obreros y estudiantes son protagonistas y que por un lado venía retomando toda esa, o sea, o acumulando, digamos, toda esa fuerza de la resistencia peronista, pero también donde empiezan a aparecer algunos movimientos sindicales no burocráticos, como por ejemplo las referencias, digamos, como la de Agustín Tosco, que es uno de los referentes de este movimiento y de esta lucha específica. Todo lo que empieza a ser también las guerrillas urbanas y rurales, donde se empiezan los partidos, se empiezan a organizar, empiezan a tener frentes. Me parece que ese espíritu internacional también tiene su reflejo en Argentina. Así que si bien aparece la idea de la patria y los compañeros, y hoy diríamos los compañeros, las compañeras, les compañeres, pero bueno, no me juzguen, loco, me recuesta hablar en lenguaje inclusivo, me están mirando mal del otro lado del vidrio. Digamos, me parece que se mezclan un poco como las consignas patrióticas, por un lado, de la izquierda, con cuestiones que también tenían que ver con un vínculos internacionales o con movimientos de época. Mirá, entre las coincidencias, yo cuando leía esto del Mayo francés como otro de los grandes movimientos contestatarios de la época, decían que los estudiantes se refugiaban en el Barrio Latino. Y cuando fui a leer lo del cordobazo, decía, los estudiantes y los obreros y las obreras se refugiaban en el Barrio Clínicas. Y digo, fíjate las coincidencias en una época tan prolífica en estas convulsiones sociales, que aparte nos habrán quedado millones afuera y que los oyentes pueden empezar a... se olvidaron de esto y se olvidaron... pero tan prolífica en convulsiones, y que uno puede encontrar tantas similitudes en las formas de lucha, de alianza, de protesta y en los reclamos a una sociedad que hasta ese momento se creía cristalizada. Navegamos los márgenes. Cuando yo te digo patria contratista, ¿te sentís bien o mal? Y me siento directamente involucrado porque soy responsable de ese sector al cual se lo llama, mal llama, patria contratista. Y creo que coincido perfectamente en que nunca nadie es culpable por sí solo de lo que pasa, ¿no? Es un poco la regla del juego en el cual uno se tiene que desenvolver y que ha permitido que ciertas empresas, por esas reglas que siempre tienen, en exceso de reglas, siempre hay huecos en los cuales alguien se puede filtrar, ha permitido que se desarrolle esta sociedad entre burocracia y algunas empresas, ¿no? Pero al final, la mejor manera que se acabe es cuando no hay más plata. En este momento no hay más plata, así que se acaba. Fuerza Centrífuga, un programa de Red Eco Alternativo.